se lo decíamos en los títulos, trabajadores de la industria láctea están realizando un paro de 24 horas desde anoche. El sindicato está denunciando la suspensión de todos los afiliados del Sindicato Único de Empleados de SEMESA por participar en una asamblea. Estamos en contacto telefónico con el dirigente nacional de los trabajadores lácteos, Enrique Méndez. Enrique, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Muy bien. Bueno, contanos acerca de una reunión ayer, pero no hubo solución alguna. Sí, ayer tuvimos una conversación en reunión con la dirección de trabajo. En realidad, acá en SEMESA venimos con una situación compleja. Ya no es SEMESA, se llama Fritran en la empresa ahora. Uh-huh. Pero para aquel que no conoce, y explicar un poco mejor, es la empresa que se encarga de la mayor parte de la distribución de los helados Conaprole. Y esta empresa en 2018 cambió de firma y pasa a otro empresario, y es ahí donde en el marco del Ministerio de Trabajo se acordó el pasaje de una empresa a otra, donde el propio empresario firmó respetar los acuerdos colectivos, los convenios colectivos firmados del sindicato con la empresa y no impactar ni económica ni en beneficio a los trabajadores de Free Trans, que en realidad ahí ellos son el sindicato de SUDEC, como si lo mencionabas tú recientemente. En ese escenario es donde desde ya hace un tiempo para acá se vienen sucediendo situaciones complejas en las que constantemente el empresario viene intentando reestructurar una empresa y viene intentando llevar adelante la reestructura de una forma poco negociada, así hay que decirlo en estos últimos términos, donde viene faltando en el cumplimiento a los convenios colectivos firmados, en determinados acuerdos que tiene con el sindicato, y a su misma vez, bueno, llevando adelante una serie de sanciones arbitrarias totalmente abusivas, donde, bueno, nosotros entendemos de esta forma que se termina sancionando a trabajadores por cuestiones injustificadas. Y en el medio de esta situación, donde lamentablemente no se ha podido llegar a acuerdos, donde intentamos como federación instalar un espacio de negociación en el marco del Ministerio de Trabajo, empresa, sindicato y estando la federación de por medio, y la Cámara de Amiprolac, la Cámara de la Distribución, un proceso de un mes de negociación, siendo de que entendemos que hay un despido del presidente del sindicato totalmente desmedido, donde nosotros entendemos podrá haber sido sancionado, pero no el despido, pero en el marco de esta situación el empresario lo terminó despidiendo. Bueno, y quisimos ir a ese mes de negociación donde se discutiera toda la reestructura. Bueno, a la segunda reunión, en menos de una semana, el propio empresario patea el espacio de negociación diciendo que eso no era un espacio de negociación, que él no iba a negociar y que él en realidad iba a mantener la definición del despido que tenía. Bueno, tras cartón nos encontramos y nos desayunamos que hace ya hoy 2 días los trabajadores por salir a hacer una asamblea cuando la federación fue, incluso nos impidieron ingresar al predio de la empresa, el empresario tomó la decisión de sancionar a prácticamente la totalidad de la plantilla de afiliados en sindicato. Bueno, en ese escenario es que nuestra federación, intentando generar algún puente de diálogo, bueno, fue infructuoso en estos días. Bueno, el día de ayer no nos quedó otra cuestión más que dar una respuesta firme de respaldo a nuestros compañeros y compañeras de ahí, que se encuentran en el barrio Peñarol, es donde están instalados. Y bueno, y el día de hoy nos hemos encontrado con este paro de 24 horas en toda la industria, porque actitudes de este tipo de características, con despidos abusivos, con sanciones abusivas, bueno, no se pueden dejar pasar por alto. Y bueno, toda nuestra federación está muy preocupada. Sin duda que el día de ayer le dijimos al Ministerio que estamos abiertos al diálogo y dispuestos a algún tipo de camino de alternativa y salida. Y así también pudimos tirar algún tipo de idea y intercambiar algún tipo de idea. Pero hasta el momento, con el escenario incambiado. ¿Las medidas de lucha se detienen acá o quedan con alguna medida diaria que están haciendo también? Bueno, primero ahí decir, el sindicato de base en cuestión, ¿no? Porque es uno de los sindicatos que nosotros tenemos en la federación, sin duda tiene un plan de acción que sigue en marcha. Nosotros el día de hoy vamos a reunir el plenario para analizar los pasos a seguir y bueno, y el camino para ver cómo se puede encontrar una solución, una alternativa. Nosotros lo trasladamos, el otro día lo mencionaba algún actor de la industria, le digo, y vamos a entrar en este, vamos a llegar a este escenario, estamos en una situación en la que no se aguanta más. Salimos de 8 meses de discusión de un convenio salarial, donde nos ponían a discutir a nosotros si la dificultad estaba en el marco de la cláusula de paz o de qué. Acá no estamos en el mismo grupo de negociación, porque esto de la distribución no es el sector industrial, pero al margen de esto, no se aguanta más. Nosotros lo decíamos así. Acá tenemos nuevamente lo que nosotros denunciábamos. Cuando hablaban de las situaciones conflictivas, cuando hablaban de la cláusula de paz, bueno, los sectores empresariales generando situaciones de conflicto que dejan este tipo de saldo, este tipo de escenario. ¿Por qué? Porque ni siquiera en el diálogo se puede avanzar. Muy bien. Enrique, hacemos un punto y aparte en este tema y te convoco por otro con... Apelo a tu responsabilidad como titular de la Comisión de Organización del PIT-CNT para preguntarte cómo viene el paro del próximo 15. Bien, bien. Venimos trabajando hacia el 15 en un trabajo que para nosotros, bueno, hoy es un objetivo de corto plazo, pero que sin duda forma parte de un paso de los tantos que hay que continuar dando en esta lucha donde... Sin duda se viene colocando un ajuste brutal, no sobre únicamente sobre un trabajador asalariado y afiliado a su sindicato, sino sobre la mayor parte del pueblo uruguayo, sobre la mayor parte de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Y en ese entendido, nosotros estamos trabajando hacia el paro, hay compañeras y compañeros que ya se vienen trabajando y desarrollando en los diferentes barrios de Montevideo, pero así también del interior, marcando una serie de puntos de concentración donde vienen volanteando en ferias, dialogando con vecinas y vecinos, colocando lo que significa la plataforma que nosotros hemos resuelto y colocado sobre la mesa en el sentido de por qué estamos parando este 15. Pero sin duda también no lo vienen desarrollando solo y lo vienen trabajando junto a compañeros y compañeras de otras organizaciones sociales, trabajando hacia el fortalecimiento de nuestra intersocial. ¿Por qué? Porque como lo decíamos, este escenario de ajuste no solo se le está instalando a los trabajadores que se encuentran hoy afiliados en nuestro PIT-CNT y junto a nuestros compañeros de FUGUAN, FEU, ONACPU y junto a los feminismos con quienes las diferentes organizaciones se vienen bueno desarrollando instancias de reunión para avanzar en organización, bueno, se viene apuntando también hacia una instancia más general de la intersocial de carácter nacional y que a su misma vez, bueno, invitándolos a formar parte de lo que significa este paro que para nosotros, sin duda, como trabajadores organizados en sindicatos, en un PIT-CNT, nuestra forma de lucha es la huelga, las diferentes organizaciones tendrán su forma, pero invitándolos en esta jornada a hacer sentir la voz de los demás de abajo, hay que decirlo de esta forma, diciendo que no estamos de acuerdo con una reforma de seguridad social como la está instalando y como lo presenta el presidente de la República, una reforma de la seguridad social que no tiene las cuestiones que tiene que tener, que pretende generar los cambios única y exclusivamente desde el rumbo de las trabajadoras y los trabajadores y que pretende claramente favorecer a un sector muy minoritario de la sociedad, que son los sectores privilegiados, diciendo claramente que es necesario que se tomen definiciones mucho más claras, pero que aparte de eso permitan confrontar este escenario donde nos encontramos que el salario ha continuado cayendo, el poder de compra ha quedado en un 4%, las jubilaciones y las pensiones tienen su caída en el poder de compra en virtud de que ha caído el salario, a la misma vez, y así lo demostraba Cambau en su preocupación, han caído las compras en los comercios minoristas a nivel del país y eso tiene repercusión porque si caen las jubilaciones y caen las pensiones, que somos los que gastamos en los comercios, en los almacenes, en los kioscos, en los boliches, sin duda termina cayendo el ingreso de esos otros uruguayos que tienen sus emprendimientos personales. Y mientras tanto nos encontramos por el otro lado, con un contraste brutal, donde se llega a un récord histórico de depósitos en las cuentas bancarias de los sectores más privilegiados y minoritarios del país. Bueno, ese escenario denota claramente que estamos en un proceso de agudización de la lucha de clase, en un proceso donde, sin duda, estamos en una crisis que no es económica, sino que es de desigualdad, y donde, sin duda, la solidaridad de las uruguayas y los uruguayos en las ollas populares sigue dando respuesta a lo que significa la necesidad de un plato de comida, y no la da desde el gobierno quienes tienen que dar ese tipo de soluciones y resolver ese tipo de cuestiones. Enrique, bueno, eso sobre la mesa hace que nosotros vengamos trabajando de forma intersocial junto a un montón de temas más que están sobre la mesa hacia este paro del día 15, donde el protagonista es el militante en cada territorio, en barriadas, en llegadas, en conversaciones con el volante en mano al vecino y la vecina. Enrique, me parecía a mí, no sé si yo estoy equivocado, que este paro del 15 iba a ser de acuerdo a la convocatoria que había hecho la mesa representativa cuando resolvió este paro, iba a tener mucho que ver casi exclusivamente con el tema de la seguridad social. ¿O hay otro paro que se va a hacer cuando el proyecto de seguridad social entre al Parlamento? No, primero, este paro no va a ser lo único que nosotros hagamos en el marco de la defensa de nuestra seguridad social y en contra de este anteproyecto que presentó el presidente de la República, que es totalmente rechazable, totalmente, y es por eso que así no declaramos automáticamente frente a esto. No es el único tema, eso sin duda, no es el único tema, porque mientras está esto, está el proyecto de ley que ingresó para modificar la ley de negociación colectiva, y es un impacto brutal que se tiene, que es una intromisión en lo interno en la forma de organización de los sindicatos, pero que a su misma vez todavía coloca ese proyecto de modificación de la ley de negociación colectiva, cómo se recorta en beneficio, ¿no? Cómo cae la ultraactividad de los beneficios, que para el que lo escucha así, es como los beneficios conquistados en convenios colectivos. O sea, si usted, vecino o vecina, logra tener a través de su acuerdo, su convenio colectivo en su sindicato, empresa, logra tener el día de hoy el cobro de un aguinaldo y medio, bueno, ese aguinaldo y medio, ellos lo que plantean es que ni bien venza el convenio colectivo, caiga ese beneficio y tenga que volver a empezar de nuevo para salir a reclamar por su beneficio, por ese beneficio que había conquistado con mucha lucha. Bueno, eso está sobre la mesa está lo que significa esta rendición de cuentas, que termina de ratificar un recorte que no tomó en cuenta en el momento de invertir como prioridad a la educación, no la tomó en cuenta, a la vivienda no la tomó en cuenta, a la salud no la tomó en cuenta como prioridad, sin duda, y es una rendición de cuentas de recorte que ratifica el recorte instalado en los dos primeros años de gobierno. Y sin duda hay una infinidad de temas que están sobre la mesa, pero cuando tú mencionabas frente a la seguridad social, como te dije hace un momento, este es un paro que tiene, sí, ese dentro de los puntos principales en ese escenario, la reforma de la seguridad social, y donde nosotros decimos que es necesaria una sociedad, una reforma de la seguridad social que sea con diálogo, que tenga que ver con cuestiones vinculadas a su integralidad, que tenga que ver con cuestiones que tiene que ser una seguridad social solidaria verdaderamente y sin lucro, pero que en este marco todo lo que presenta el presidente de la República no va por ese camino, sino va en cómo favorece a las AFAP, va en cómo no se plantea cómo va a ser financiada cuando el problema surge por una dificultad de financiamiento, y cómo no se plantea que los mayaoros del Uruguay tengan que estar aportando para esa seguridad social, que hoy tienen el récord de ser los que aportan menos en toda Latinoamérica. Uh-huh. Y bueno, esta no va a ser la única medida que nosotros tomemos. Seguiremos trabajando en el marco de nuestro PIT-CNT, de cara hacia cuáles son el resto de las medidas que seguirán tomando, y a su misma vez, sin duda, en el marco de la intersocial va a haber mucho para dialogar en estos temas, porque el pueblo entero le preocupa mucho que se recorten derechos de este tipo de forma, porque la seguridad social es un manto que nos cubre y nos protege a todas y a todos, ¿no? Enrique Méndez, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Muchísimas gracias a todos y un saludo para la audiencia.